la oscuridad del tiempo. Soy el tronar de las tormentas. Soy la mirada de la historia. Dejémonos seducir por el misterio. Es la esencia de la búsqueda. Hoy están a bordo de la otra mirada. Esta es la noche del misterio. Es la hora de la radio. Escuchas la otra mirada. Militar hablando por el móvil y mirando al convoy. Cambio. Si crees que está informando de movimiento de tropas, tienes luz verde. Tú decides. Cambio. A lo mejor está llamando a la parienta. Se ha ido. Un momento. Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Se dirigen al convoy. No mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da al niño. ¿Dices una mujer y un niño? Sí, ¿tienes visual? ¿Puedes confirmarlo? Negativo. Tú decides. Si te equivocas, despídete. Quizás el escenario es esta noche lo que menos importa. Lugares como Irak, Afganistán o Stalingrado, Sarajevo, una antigua avenida en la malograda Yugoslavia, han sido testigo de un horror. Amigos, os hablo de un horror invisible que se ha cobrado la vida de miles de personas. Lo más terrible, que muchos de ellos también eran niños. El director norteamericano Clint Eastwood ha querido reflejar en esta cinta, la que acabamos de escuchar, el horror a un u otro lado de la mira telescópica. El próximo mes de febrero veremos en la gran pantalla su cinta, su última película, American Sniper, el francotirador norteamericano, que narra la historia de un experto cazador de hombres llamado Chris Kyle. Este laureado soldado contaba con nada más y nada menos que 250 enemigos derribados en combate. Se dice pronto, su precisión rozaba prácticamente lo imposible. Una vez tomadas las posiciones en alguna azotea, estos tipos se cubrían para no ser vistos. Silencio. Silencio y más silencio a su alrededor, quietos como una pantera que olfatea el olor de la sangre de sus víctimas esperando precisamente ese momento. El momento de realizar el disparo. Yo quiero imaginarme a estos hombres ahí aletargados, con las pupilas dilatadas, miraban por el enfoque, calculando la deriva y el viento y la distancia a los objetivos que va mirando. Y y dicen que su nivel de atención era increíble, llegando sus pulsaciones a bajar a un nivel de quietud absoluta, fundiendo su cuerpo en una especie de comunión con el rifle, esperando el momento. Estoy convencido de que todos estamos viendo ese momento. Ahí quieto, su pupila dilatada a través de la mira, el objetivo ya fijado, y justo en ese momento, su dedo acciona directamente el gatillo y puede ver cómo su objetivo salta en pedazos en mitad de un reguero de sangre. Objetivo eliminado. El francotirador acaba de hacer su trabajo, un trabajo de muerte. Esta noche aquí en La Otra Mirada vamos a buscar respuestas en torno a esta figura, cómo se ha comportado la historia, qué han escrito, cuáles son esos personajes que han quedado en algunas ocasiones un tanto velados en la propia historia. También escucharemos de voces de grandes invitados las técnicas y el armamento que hay detrás de estos cuerpos de élite. Esta noche son los tiradores los que están precisamente en nuestro particular punto de mira. ¿Cómo es la vida de alguien que tiene un oficio así? Dicen que el propio Giscail, ya retirado del servicio, sentía la visión de sus víctimas en la noche. Dicen que sus demonios lo acompañaron hasta que, precisamente, y no deja de ser curioso cómo, una bala acabó con su vida. Una bala de un amigo, lejos del campo de batalla. También esta noche quiero analizar ese otro lado de la trinchera, la víctima. Un escenario del horror. Cada vez tirados como trapos en cada esquina, y de nuevo esa quietud, como una extraña sonrisa de un propio diablo. Algunos esperan que dentro de unas horas caiga la noche, y será ese preciso momento de poder moverse e intentar escapar entre sombras. Otros disimulan estar muertos, respiran ahí lentamente, tirados en el suelo para no ser descubiertos. Algunos perros como hienas recorren las calles, oliendo la pudredumbre y la muerte, y en ocasiones, junto a uno de ellas, suena el disparo impactando contra un cuerpo. Una macabra ruleta de la propia fortuna. Los que saben, los que estuvieron allí, los que incluso hablan de disparos a los niños, ahí, como ser humano, debo deciros esta noche que no me atrevo a declinar un solo verbo. Un tirador espera su turno desde algún lugar de muerte. Una bala que rasga el aire como un trueno sedienta de sangre. Un hombre, un arma, un francotirador. Esta noche abrimos un debate difícil en esta noche de difuntos. Este mundo tiene sus sombras y vamos a hablar de ellas aquí, en este programa. Arriba el telón de esta vieja radio. Así comenzamos. Mi nombre es Alejandro Sánchez. Bienvenidos a bordo. Esto es La Otra Mirada. Una carretera. Una historia. Y tú, ahí en la noche. La otra mirada. Los viejos marineros sabemos que hay un galeón que surca las ondas de la radio en la noche. Este es el momento en el que las historias cobran vida propia, donde buscamos respuestas más allá de limitaciones y prejuicios. Pero ese es el alma de este galeón. ¿Y tú? ¿Embarcas? ¿A quién dispararía?

Tengo a una mujer y a un niño a 200 metros. Se dirigen al convoy. No mueve los brazos, lleva algo. Sí, lleva una granada, una RKG rusa, se la da al niño. ¿Dices una mujer y un niño? Sí, ¿tienes visual? ¿Puedes confirmarlo? Negativo. Tú decides. Si te equivocas, despídete. Bueno, pues amigos, vamos a continuar esta noche, una noche sinceramente muy especial por muchos matices. Debo de confesaros que La otra mirada no sería La otra mirada si ya al paso de los años uno no haciendo una especie de rédito de lo mucho sembrado y de las muchas personas que conforman este universo de luces que se encienden en la noche en torno a las historias que contamos en este tiempo de radio. Yo lo conocí con un seudónimo. Él firmaba su trabajo bajo las siglas de John Michael Heitman. Él nos presentó en su día un libro el cual a mí personalmente me impactó muchísimo porque contenía una mucha verdad, una variopinta visión de lo que para nosotros era un universo desconocido, como fue el asunto de Pirata en el Horizonte, ¿no? Aquellos barcos que eran secuestrados. Un hombre que ha pasado por una formación militar, un hombre que ha circundado prácticamente el mundo entero y que tengo la suerte de deciros que hoy por hoy lo tengo como un buen amigo. Un buen amigo que al cual esta noche no le voy a decir John Michael, pero sí le voy a decir Manuel Galcán. Querido Manuel, buenas noches, amigo, y bienvenido a La otra mirada. Buenas noches, Marta Alejandro. Muchas gracias por invitarme, como siempre. Estoy encantado, como sabes, Manuel, de recibirte en la otra mirada, una noche muy especial en la que, bueno, como tú acabas de escuchar, la voz de Carlos Canales, los francotiradores son precisamente el objeto y el objetivo de nuestro programa. La primera pregunta que quiero hacerte, y más tú, ¿no?, siendo un hombre que ha tenido una formación militar, la figura del francotirador, ¿qué importancia te merece? Bueno, pues como decía Carlos Canales, la figura del francotirador, de hecho, en palabras del propio Chris Kyle, una bala puede cambiar el curso de una guerra, y eso es cierto. Y pese a que hasta ahora la figura del francotirador era prácticamente la del lobo solitario que está esperando durante horas con el rifle, todo esto está cambiando. Me gustaría, para empezar, a hacer un pequeño hincapié en algo muy concreto que a mí me ocurrió nada más entrar en las Fuerzas Armadas, en Infantería de Marina. Cuando llegué de nuevo de novato y vi a esos infantes de Marina con ese uniforme negro perfecto, esa doble raya roja en el pantalón y la casaca, la guerrera, llena de medallas, condecoraciones y distintivos, lo primero que me llamó la atención fue un distintivo muy particular que tiene la forma de una cruz, que es parecido a como se mira con un fusil, un distintivo que es para el curso de tirador selecto que se hace dentro de las Fuerzas Armadas. Y yo le pregunté a un oficial de Infantería de Marina si eso era el curso de francotirador. Y ese hombre me miró súper serio, casi indignado, y me dijo que me lo iba a dejar pasar porque era novato, pero que a las Fuerzas Armadas no se les llama francotiradores. Francotirador es el animal que se esconde en un edificio y mata niños, como en la avenida de los francotiradores durante la guerra entre Serbia y Bosnia, que los francotiradores serbios mataban, llegaron a herir a más de 1,000 personas en la famosa avenida de los francotiradores y mataron a 225 personas, de ellos 60 eran niños. Eso, para un militar, francotirador es un insulto. Para un militar, el término correcto, al menos en España, sería tirador selecto. Ese es un pequeño hincapié que me gustaría hacer. Esta noche hemos abierto, perdona que te interrumpa, esta noche hemos abierto precisamente este programa haciendo una especie de estampa diapositiva en una de esas calles, ¿no? El miedo que es capaz de crearse en el ambiente cuando aparentemente nada está ocurriendo, cuando todo está en silencio, pero que una mira telescópica está seleccionando directamente quién va a ser la persona que va a dejar instantáneamente el resto del mundo. Tú lo acabas de decir, Manuel. Sarajevo fue uno de los tantos escenarios, ¿no? La vida de un niño, ¿no? ¿Quién puede poner en la mirilla, bueno, pues la figura de un niño y llevárselo por delante? No lo entiendo. No, yo tampoco. Y si te digo la verdad, el trabajo de un tirador selecto es completamente diferente, no tiene nada que ver. Por ejemplo, un ejemplo es Chris Kyle, si los oyentes tienen curiosidad y quieren indagar un poco en el tema. Hay varias entrevistas que se pueden ver en internet y Chris Kyle lo comenta con mucha naturalidad. Lo decíais antes, Dios, patria y familia. El tirador selecto tiene una función primordial en las Fuerzas Armadas modernas y es eliminar objetivos por una razón o por otra. Por ejemplo, el primer objetivo de Chris Kyle fue una mujer, curiosamente. Claro, si lo piensas bien, la primera persona que mató Chris Kyle era una mujer. ¡Qué horror! ¡Qué tipo más malo! No, espera, es que era una mujer que tenía una granada en la mano y se le iba a tirar detrás de unas trincheras a los soldados que estaban de guardia. Entonces, el francotirador tiene una función fundamental a la hora de proteger a su gente y a la hora de hacer un trabajo que para el cual normalmente necesitarías muchísimos más hombres, podrías perder muchas personas haciendo un trabajo para eliminar a un tipo o para echar abajo cualquier tipo de edificación o para proteger cualquier cosa. Necesitarías más gente y las podrías perder. Sin embargo, el francotirador hace un trabajo a larga distancia que es extremadamente complejo. Estos tíos son atletas y matemáticos. La forma de calcular, la forma de preparar las trayectorias, los ángulos. Por ejemplo, en una trayectoria de 1000 yardas que vendrían a ser, ahora mismo no sabría decirte si son unos 900 metros, el ángulo de caída te puede pegar una bajada de 11 metros en la trayectoria de la bala con un calibre 308. Por lo tanto, tienes que apuntar 11 metros hacia arriba. Todos estos datos se van metiendo en la mira telescópica. El viento lateral también se tiene que meter dentro de la mira telescópica y todo esto te va moviendo el ángulo de tiro para poder hacer un disparo efectivo. O sea, estos tíos son atletas y aparte son matemáticos. Y aparte son combatientes puros, con una capacidad de combate brutal. En ese sentido, ¿tú crees que este militar, Chris Kyle, era una especie de lobo solitario? ¿Actuaba, tú crees, que con un compañero junto al lado para medir un poco la velocidad del viento y demás? ¿O era simplemente una avanzadilla, ¿no? Como acababa de decir Carlos, un auténtico lobo que se adentra más allá de la línea enemiga para, bueno, conformar un punto de tiro y elección de eliminación de enemigos? Pues yo, a ver, hay muchas cosas que obviamente no pueden trascender por motivos de seguridad, pero yo por lo que le oigo comentar y por lo poco que he podido leer del libro y tal, creo deducir que se trata de uno de los pocos ya últimos tipo de francotirador de la escuela clásica, es decir, tirador selecto no puede dedicarse a ponerse a medir el viento, a medir la distancia, a medir la altura, la inclinación, lo que decía Carlos Canales, no se tira igual de norte a sur que de este a oeste, son muchas cosas, si hay una hondonada en el terreno, todo esto no, tirador selecto no se puede poner a hacer tantos cálculos en el momento, para eso está el observador le dice dónde está el objetivo, a qué distancia está, de dónde viene el viento, etcétera, etcétera, etcétera. ¿No? Chris Kyle probablemente sea uno de los old fashion, que diríamos, de la vieja escuela, old school de tiradores selectos, porque la evolución que se le está pegando dentro de las Fuerzas Armadas, sobre todo americanas, a los equipos de francotiradores, es prácticamente un giro de 360 grados. Estamos hablando de una unificación de criterios desde todas las diferentes tipos de ejército, desde infantería de marina, Navy SEALs, que no es lo mismo, los Navy SEALs son de la Armada, son entre comillas marineros, infantería de marina es un cuerpo aparte, ejército de tierra y fuerzas especiales de aire, incluso desde la propia Guardia Costera, que la Guardia Costera norteamericana tiene tiradores selectos, ¿no? Está habiendo una unificación de conceptos muy interesante. Por ejemplo, un equipo de tiradores de la Guardia Costera es el piloto del helicóptero, el copiloto y el tirador en sí. Sin embargo, en el ejército de tierra es un binomio. binomio. Es el observador y aparte el tirador. A veces pueden ser incluso tres. Un observador que da objetivos a dos tiradores. Pero también en el eje, en lo que es Navy SEAL, se está ya trabajando con una unificación y los equipos son de seis. Pero estos equipos de seis, que es una nueva revolución, es una nueva, como decía, unificación de tácticas y de criterios que se está haciendo, es absolutamente demoledor. Yo, si quieres, pasamos un poco a comentar un poco cómo son estos nuevos equipos de francotiradores que ya se están viendo en Afganistán y se han visto en Irak y que están dando unos resultados tremendos. Quiero conocer todos los detalles, ¿no? Evidentemente. Yo me gustaría recordarle a todo el oyente que esta noche nos acompaña, ¿no? En este ejercicio, para intentar poner en escena, ¿no?, la figura del tirador selecto, en su defecto, como vulgarmente todos conocemos, como francotirador, a Manuel Garcán, ¿no? Mira, Manuel, antes de nada, ¿no? Como antes he dicho, tú has tenido una formación militar, ¿no? El criterio de selección de estos tiradores selectos viene por un rasgo identificativo de calma, de no solamente evidentemente de puntería. ¿Cuáles son esos factores, ¿no?, que van más allá, que son difíciles de articular, de ponerlo con verbo, pero que distinguen a alguien que llega a ser algo especial, ¿no?, dentro? Yo creo que es selección natural. Me explico. A mí me gusta poner el ejemplo del mundo del deporte. Pongamos el mundo del fútbol. Si miras ahora mismo, bueno, todos conocemos futbolistas tipo Cristiano Ronaldo, Bale, etcétera. Son atletas. Es gente que por selección natural, porque tienen capacidades superiores, han ido pasando de equipos en equipos, han ido progresando y se han ido convirtiendo en lo que son hoy en día. Con los tiradores selectos pasa lo mismo. O sea, realmente yo creo que el tirador selecto no se hace, yo creo que nace, hay que tener algo, ¿no? Por ejemplo, y lo comentaba Carlos, que la mayoría de ellos vienen en el caso americano sobre todo, de un trasfondo, de un background que es más relacionado con la caza. Y de hecho, incluso en la Segunda y la Primera Guerra Mundial se daba este caso también, ¿no? O sea, el tirador en sí nace y luego se hace en las escuelas militares a base de entrenamiento. Por ejemplo, en los nuevos equipos de seis miembros, los dos que se encargan de la seguridad, que no llevan rifles de largo alcance, necesitan tener un fondo físico brutal porque cargan muchísima munición. Un francotirador no puede estar cargando toda su munición encima todo el tiempo. Necesita que alguien le ayude en ese sentido. Los equipos de seis que hay ahora, el líder del equipo es el primer rifle largo, es el primero que dispara, es el que elige los objetivos, es el que comanda la unidad en sí. Y es un tirador selecto, es un sniper en sí. Luego está el asistente del líder, que sería el ATL, que se encarga de ayudar al team leader con todo lo que es accesorio a la unidad, el equipamiento, el entrenamiento, las tácticas, la planificación. Volviendo al símil del deporte, digamos que el team leader sería como el centrocampista, que es el que reparte el juego, y el ATL, que es el asistente, sería prácticamente como el entrenador, se encarga de cosas quizás más accesorias, ¿no? Y si bien el team leader lleva normalmente un rifle de cerrojo de alta precisión, el asistente lleva un rifle de largo alcance, pero que es semiautomático y es capaz de disparar de forma continua a largas distancias, y es capaz también de defender al equipo en caso de producirse un combate de encuentro en el que se puede requerir fuego rápido, preciso, pero a media distancia o larga distancia incluso, ¿no? Manuel, aquí un apunte. Mira, esos rifles son pesados y son delicados, por decirlo de alguna manera. Sí, o son máquinas que las puedes sumergir y las puedes maltratar y demás, porque... Ambas cosas. Es una dicotomía curiosa, me explico. Por ejemplo, habéis hablado antes del calibre 50. La M82A1 Barrett es tan grande que hay versiones que incluso se montan en un trípode y se alimentan con una cadena y se pueden incluso utilizar como, en un momento dado, como ametralladora, la que es semiautomática. Al mismo tiempo son máquinas súper complejas. El mantenimiento de esas armas tiene que ser súper cuidadoso, súper delicado. Después de cada entrenamiento, de cada combate, eso hay que desmontarlo y limpiarlo, porque la munición deja muchos residuos, aunque sea una munición más moderna que es sintética, la pólvora blanca que se la llama, aún así deja residuos. Los residuos se mezclan con la grasa que digamos ayuda a articular los mecanismos, y eso se crea una masilla que si se pone dura te puede dañar el arma y dejarla hecho unos zorros. Todo esto hay que cuidarlo. Bueno, las miras telescópicas, ni te cuento, eso es súper delicado. Las miras telescópicas que hay ahora, las más modernas, son capaces de, en un pequeño LED, indicarte cuál es la velocidad, e incluso tienen un telémetro láser integrado que cuando tú estás apuntando te están diciendo a qué distancia está el objetivo. Tienen un anemómetro que te indica el viento. Bueno, eso es súper delicado. Entonces, claro, todo este tipo de material hay que tener mucho cuidado con ello. La fabricación, obviamente, por defecto es waterproof, es sumergible, etcétera. Pero, hombre, porque muchas veces, si no sé si lo sabes, pero los Navy SEAL muchas veces los llevan en submarinos y los sueltan a 2 kilómetros de la costa. Ponte las aletas y a nadar, majo, hasta la costa, y ahí empieza la misión. Entonces, todo esto tiene que ser waterproof, la sal, sobre todo para los SEAL que son de la Marina, la sal daña muchísimo este tipo de materiales, hay que tener muchísimo cuidado. La verdad es que al mismo tiempo que son robustas y aguantan mucho, al mismo tiempo son delicadas. Yo creo que a nivel de ingeniería y de diseño son un verdadero reto. Manuel, déjame cambiar un poco el rumbo de la conversación. Me gustaría utilizar un poco del grado de tu experiencia, ¿no? Con tu permiso. Mira, estamos hablando de la formación militar, ¿no? De los tiradores selectos, el francotirador en pocas palabras, ¿no? En acto de combate, este es nuestro escenario el que hemos dibujado. También hemos hablado, ¿no? De la terrible situación en su momento en Sarajevo, ¿no? Como objetivo, un niño en mitad de la calle. Pero tú has estado en países en conflicto y sabes perfectamente que hay otros francotiradores o tiradores selectos, no importa hoy cómo los llamemos, que pasan al bando de quién paga mejor, a quién hay que proteger o a quién hay que quitarse de en medio en una hondonada, de decir, este es un objetivo que no interesa, bien sea por cártel de la droga o bien sea un político o bien sea cualquier otro personaje. En ese sentido, ¿están bien cotizados y hasta qué punto se les teme, ¿no? Porque claro, montáis un dispositivo de seguridad para vigilar a alguien, pero sabes que a 2,5 kilómetros, como es el máximo que se ha podido esta noche desarrollar un poco, ¿no? Como indica la gráfica, hay alguien que puede hacer un disparo y acabar con la vida del objetivo. Hombre, sí, pero también todo esto sigue siendo selección natural. Me explico. Los que se pueden contratar por fuera no son los mejores. Los mejores están en el ejército. Hay un dato curioso que me llamó muchísimo la atención. El sueldo base de un Chief Petty Officer como Chris Kyle, que no tiene traducción, he intentado encontrar la traducción de su rango, pero no la tiene en español, que vendría a ser como un subteniente de pronto, pero es un oficial en la Armada Americana, es de unos $70,000 al año, el sueldo base. Teniendo en cuenta los pluses, etcétera, etcétera, estamos hablando de que en un tour en Irak o en Afganistán prácticamente viene a ser el doble de su sueldo base. O sea que yo creo que él gana muy buenos dineros, está muy bien entrenado y la mayoría de ellos tienen una motivación muy patriótica. Ten en cuenta que el patriotismo, aunque el español le suene raro, porque aquí no se puede decir que uno es patriota porque automáticamente se le coloca la etiqueta de facha, en Estados Unidos ser patriota es pues, lo mínimo, es lo que te enseñan, lo mamas desde pequeño, tú tienes que querer a tu país y tú tienes que proteger a tu país. Y tú eres soldado y si te mandan a Afganistán o si te mandan a Irak, pues como decía un oficial que conocí yo en el ejército, aquí estamos para defender la democracia, no para ejercerla, uno no decide a dónde va. Uno simplemente pelea por mantenerse vivo donde lo mandan, ¿no? Entonces esta gente tiene muy metido en la cabeza de que ellos van por el tipo que tienen al lado, por su compañero, por su familia, etcétera, etcétera. La gente no sabía nada sobre Al-Qaeda hasta que estrellaron 2 aviones de las Torres Gemelas. Nosotros no sabíamos nada de cómo era el terrorismo internacional hasta que nos metieron las bombas en los trenes aquí en Madrid. Entonces, el patriotismo que tiene esta gente hace de selección natural, es decir, los que están fuera y son mercenarios no suelen ser los mejores llevan un uniforme. Bueno, pues en cierta manera nos tranquiliza y mucho, ¿no? Sí, esas palabras. Chris Kyle también. No quiere decir eso que si unos objetivos le vayan a fallar. Solo quiere decir que los mejores normalmente llevan un uniforme con una bandera. Manuel, Chris Kyle, antes de su muerte, era un hombre que se quedó profundamente estigmatizado, ¿no? Por el, digamos, la mordedura de la guerra, ¿no? La pesadilla de haber acabado con la vida de, dicen algunos, 250 objetivos. Sí, en definitiva, un número X, ¿no? ¿Tú crees que llega un momento en que le taladra, por muy duro que sea el tipo, pues la mente, cuando sabes que has terminado con la vida de tanta gente? Sí, pero no. Pero yo no creo que sea por el número en sí. Además, el hecho de las muertes no es el propio Chris Kyle el que dice, mira, yo me he cargado X número de personas. No, la confirmación de las muertes se hace después de cada misión en un informe que se hace, y por eso el que las contabiliza es otro. Normalmente es muy raro que un tirador esté contabilizando o esté teniendo en cuenta el récord de distancia. Son cosas que suceden y ya está. Pero yo creo que es más por el hecho de tener que estar cargándote gente todos los días. Eso más tarde o más temprano tiene su peso. De hecho, en más de una ocasión, en más de una entrevista que le he visto, él lo decía, que estaba muy aliviado, que él ya había dejado la vida militar, estaba trabajando en la vida civil y estaba muy contento de no tener que estar matando gente por ahí. Y supongo que no es tan relacionado con el número de gente que uno tiene que disparar, sino con el conflicto en sí. Un soldado en más tarde o más temprano se da cuenta de que el mundo está vuelto de cabeza. Es una locura tener que estar yendo a países, a otras ciudades, a otros lugares del mundo, a estar matando gente por un conflicto, porque X o Y persona estrelló unos aviones, etcétera, etcétera. Y más tarde o más temprano se te come la cabeza. Menuda noche la que estamos esta noche haciendo, ¿no? Y sobre todo adentrándonos directamente en la figura de sniper, francotirador, tirador selecto. Esta noche son muchos los adjetivos que podemos ponerle. Mira, Manuel, ¿tú crees que los famosos drones, ¿no? Las propias máquinas serán la alternativa al propio hombre de campo portando el arma? No, definitivamente no. No, por eso precisamente lo que es el mando conjunto de operaciones especiales americano está desarrollando tanto estos equipos de francotiradores. Estos equipos de francotiradores son, además de ser capaces de eliminar objetivos a larga distancia, de hacer operaciones de vigilancia, etcétera, son incluso capaces de, pero esto mucha gente no lo sabe, pero son expertos en demolición. Son multipropósitos, son capaces de hacer cualquier cosa, y eso un dron no lo puede hacer. Hombre, el dron tiene un componente más de falta de personal y puede estar horas sobrevolando un objetivo y tal. Pero a la hora de la precisión y del factor humano, que es importantísimo en el campo de batalla, el dron no llega al nivel que tiene una persona. Esta noche hemos aprendido mucho. Manuel, no puedo terminar esta entrevista si no te involucro prácticamente emocionalmente en este terreno, ¿no? Evidentemente sabemos que un cuerpo en paralelo son cuerpos especiales que trabajan en unas determinadas condiciones, ¿no? ¿Cuál ha sido aquel momento de algún compañero tuyo, tú mismo, en alguna circunstancia donde alguien haya realizado un disparo que haya marcado, digamos, un poco la expectación de decir, madre mía, qué objetivo, qué disparo acaban de hacer? No tiene por qué ser contra un objetivo, puede ser en un campo de entrenamiento inclusive, que marque emocionalmente esa diferencia, como diciendo, aquí tenemos a un auténtico depredador, esto es un verdadero cazador. Pues sabes que más de una vez, sí. Hay un momento muy, muy particular cuando yo entré en la primera promoción del siglo XXI, y que además era la primera promoción de profesionales. Y ocurrió también que fue la primera promoción que empezó a trabajar con el nuevo fusil de asalto, es el G36, la versión de cañón largo, la versión E de 480 milímetros, que el cañón tiene mucho que ver con el tema de la precisión. Entonces, las primeras veces, pues uno practica a distancias muy cortas y tal, pero cuando coges ese bicho y disparas a 500 metros de distancia, y es un fusil de asalto, no es un fusil de precisión, y le metes en la diana a 500 metros de distancia, madre mía, la verdad es que empiezas a hacerte una idea de lo que puedes hacer con ese bicho. O sea, la evolución en cuanto a materiales, en cuanto a maquinaria, en cuanto a elementos técnicos, ha sido muy acelerada últimamente en el ejército español también. Y podemos decir que a día de hoy el ejército español tiene uno de los fusiles más avanzados del mundo. Y es muy polivalente. Y las fuerzas españolas, la verdad es que están haciendo muy buen uso de él. La verdad es que ha sido un cambio muy... Yo creo que es muy significativo cuando yo llegué, porque me pilló la primera promoción profesional y la primera promoción del siglo XXI con la primera promoción que usó el fusil nuevo. Y esos primeros disparos con el G36, la verdad es que no los voy a olvidar. ¿Tenemos buenos tiradores en este país? Sí, tenemos muy buenos tiradores y... Pero al mismo tiempo tenemos una falta de material con las crisis, que también es tremenda. Yo recuerdo haber practicado sin munición al principio. Es ridículo, te sientes ridículo. Tienes que ir con el fusil dándole al gatillo y gritando "Pion, Pion". Es así de fuerte, porque la falta de material provoca este tipo de cosas en algunas unidades. Otras veces he tenido la suerte, sobre todo al final del año, cuando ya se acaba el año y la dotación de munición no se ha acabado, porque tienes una dotación de munición para tu unidad, y como ya se va a acabar el año y te van a traer la nueva dotación de munición, ahí sí te ponen a practicar y te pasas días enteros disparando todo lo que no has disparado el resto del año. Pero aunque tenemos mucha falta de materiales últimamente en el ejército, la verdad es que el nivel de los tiradores es impresionante, sobre todo operaciones especiales. Y por destacar así de pronto operaciones especiales de infantería de marina, el nivel que tienen es y de la legión es alucinante. Pues con ese dato nos vamos a quedar. Todos sabemos que muy pronto, ¿no?, yo volveré a llamar a Manuel Garcán, porque sí, lo sabemos ambos muy bien. Hay un proyecto que no sé cuándo verá la luz, sé que pronto, llamado Black Velvet, que nos llevará muy a traer pronto, precisamente precisamente nos traerá ese tiempo de radio. Manuel Garcán, siempre te digo lo mismo, no es rúbrica, es que es la puñetera, ¿verdad? Cada vez que te arrimas los micrófonos tú, con la forma de ser que eres y que la derrochas directamente aquí con nosotros en El Galeón, te lo agradezco muchísimo, aprendemos muchísimo y nos quedamos como siempre sorprendidos y expectantes de nuevo por verte aquí a bordo. Esta noche un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias, Alejandro. Hasta pronto. ¿Sabes disparar? Un poco. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es noche de radio con iVoox. ¿Embarcas? podría explicar para qué necesita ese muñeco? Aurora necesita un objeto para motivar el trance. Las ropas y otros objetos le ayudan a meterse en situación y así poder iniciar la regresión. ¿Una regresión? Una invocación mental. El pasado, el presente y el futuro se sobreponen y se cruzan. Sería algo así como un viaje en el tiempo. Ya sé que igual es una brujería, pero les aseguro que no hay nada que temer a la percepción paralela. Si hay algo que ver, Aurora lo verá. Si hay algo que ver, espero que lo veamos todos. Todo listo, Enrique. Bueno, pues amigos, todas las grandes historias, o las más especiales, aquellas que tienen cabida en la noche, empiezan quizás con un primer paso. Un paso que nos adentra hacia tierras de lo desconocido, para encontrarnos muchas veces el eco del propio folclore, de aquellas historias que son creencia del poder ancestral de nuestra propia identidad. Estamos hablando del acervo popular y de un sitio maravilloso de Navarra, la Selva Irati. Para contarnos la crónica de esta investigación, esta noche tengo el placer de saludar a alguien que queremos muchísimo en este programa y es nuestro amigo y compañero Miquel Navarro. Querido Miquel Navarro, buenas noches y bienvenido a La Otra Mirada, amigo. Hola, muy buenas noches, Alejandro. Encantado de volver al hogar, porque ya más que un programa de radio es el hogar de la radio, ¿no? Donde está el fuego, ¿verdad? Y más en una noche como la de hoy. Una noche tan especial como la que nos encontramos. Miquel, ya son muchos años, ¿no? Atrincherado directamente a este lado del micrófono, contando y gozando, en definitiva, también de estas historias que son milenarias, ancestrales, ¿no? Tú, como no podía ser de otra forma, un hombre inquieto, te adentras directamente en esa Navarra a la cual sé que quieres y te encuentras de, prácticamente por esos hilos de la casualidad o causalidad, bueno, pues aquellas historias que van muy mezcladas directamente con el entorno de la leyenda, del sentir de las brujas de antaño. Y a partir de ahí, el contacto con una antropóloga, una serie de documentos, etcétera, etcétera, que van creando esta escena. ¿Cómo empieza este terreno y por qué te decide adentrarte en esos derroteros? Pues fíjate, es una zona, la zona del Valle de Salazar, del Valle de Aezcua, de esa Navarra abrupta, esa Navarra de la selva y del Irati, esa gran selva, junto a la selva negra de Alemania, el entorno, digamos, forestal más rico de Europa. Entonces, son lugares repletos de leyendas antiquísimas que, lamentablemente, son muy poco conocidas y nada divulgadas, diría yo. Lo que conocemos en torno a estas leyendas, al Basajaón o a las brujas, sobre todo a las brujas, es el tema archiconocido, ¿no?, de Zugarramurdi, que es otra parte de Navarra, que se llama el Valle de Baztán. Pero este Valle de Aezcua, este Valle de Salazar, este Valle incluso de Roncal, poco o nada se cuenta de estas tradiciones antiquísimas y repleto de esa cultura, brujeril o de las sorguiñes llamadas también, que poco o nada se divulga. Entonces un buen amigo como es Lorenzo Goyeneche, es alcalde de Izalzo y ha sido presidente del Valle de Salazar, pues me contaba muchas de estas historias y yo siempre he querido investigar de primera mano con las gentes del lugar pues estas leyendas que más allá de que sean algo tan antiguo, quería saber si hoy en día se seguían contando o se seguían reproduciendo, o más aún, buscaba lo imposible, que yo pensaba que era lo imposible, que era encontrar precisamente con el testimonio actual, ¿no? Encuentros en la noche, en noches como esta, encuentros con, no sabemos si visiones, interpretaciones, brujas, folclore puro, Alejandro, que tenemos esta noche de primera mano muchos testimonios y sobre todo hay que dar nombres propios, como decía mi buen amigo Lorenzo Goyeneche, el historiador, también Miquel Zuza, que también me ayudó en mucha de la documentación, y cómo no también en Mari Carmen Munarriz. Mari Carmen Munarriz es una antropóloga que me cedió muchos de los documentos, que no son documentos cualquiera, son estudios etnográficos presentados en trabajos serios y rigurosos de la propia Universidad de Navarra. Estamos hablando de unos trabajos que allá por los años 80 había realizado esta señora, esta antropóloga, que me ha cedido muchos de estos documentos y muchos testimonios de primera mano, y que unidos con todos estos documentos más la inquietud, ¿no?, de acudir al lugar, pues apenas hace unos meses recogía, y el invierno pasado sobre todo, recogía en estos valles los documentos de muchas de las personas que contaban, pues precisamente, encuentros de primera mano, ¿no?, con lo imposible. Esta noche nuestro amigo Miquel Navarro se ha traído a este tiempo de radio una serie de secuencias, de cortes grabados directamente con su grabadora, que son el puro reflejo de lo que anda diciendo, ¿no? Ese acercamiento con lo imposible, el voy a intentarlo a ver qué pasa, a ver hasta dónde empiezan estos renglones y dónde terminan, y mira por dónde al final nace la propia historia. Historias que son perdidas en lo que yo considero una especie de mapa del tiempo que esta noche vamos a correr, y que son orilladas, ¿no?, a pie de carreteras, a carreteras secundarias de esos mundos que Miquel Navarro sabe adentrarse. Miquel, aún en esta modernidad, ¿no?, todavía hay un sentimiento latente, ¿no?, en el poder de, no sabría yo decir si es un poder de sugestión, pero sí la hechicería, la invocación, la magia, de alguna manera, sigue estando hoy presente. Cuando hoy también se pronuncia, por ejemplo, aquello del mal de ojo en una noche tan especial como esta, la invocación, en cualquiera de sus niveles, que hoy lo siguen ofertando, para darte cuenta de que eso es todavía un sentimiento, ese tizón está encendido, está vivo. Pues fíjate, al hilo de todo esto que bien cuentas, pues hay algo más allá, ¿no?, del propio folclore, de esas tradiciones orales que se van perdiendo. Fíjate qué curioso es esto, que un propio sacerdote de la zona, a priori nada que ver con estos elementos mal llamados paganos, sagrados en otro tiempo, sin duda alguna, me decía lo siguiente, me decía, se está perdiendo la magia, Miquel, se está perdiendo la magia de esta transmisión, ¿no?, oral, y de estos encuentros muchas veces repetidos en el tiempo, ¿no? Entonces, fíjate que un sacerdote, ¿no?, un tanto alejado del propio catolicismo, con el máximo de los respetos y la máxima seriedad, te diga que precisamente esta magia se está perdiendo por el sinvivir que tenemos, ¿no?, del día a día, de las redes sociales, de... Sin embargo, es adentrarte en otro mundo, ¿no? Te adentras en la niebla de estos valles, en lo abrupto de sus bosques, y luego un detalle que rompe con todo, ¿no? En el momento que tú te adentras en estos valles, en la selva Irati, ya no tiene sentido nada de lo que tienes a tu alcance, no tiene sentido ninguna tecnología, porque allí es imposible, no hay cobertura de nada, estás fuera totalmente del mundo tecnológico en el que vivimos. Estás incomunicado dentro de los parámetros en los que nos movemos, y el teléfono móvil no sirve absolutamente de nada, Alejandro, en esos lugares. Luis González también me hacía la crónica, ¿no?, de algo muy parecido a lo que tú me estás contando, pero en este, bueno, en tierras gallegas, donde decía exactamente igual que tú, ¿no? Cuando uno toma contacto con aquella naturaleza que parece, ¿no?, estar en un mundo paralelo, muy lejano, ¿no?, al bullicio del día a día, y es cuando te das cuenta de que hay algo subyacente en la propia naturaleza que se irradia en pequeños lugares que de alguna manera conforman un sentir muy especial. Y por supuesto, aquellas personas, las personas mayores, que han sabido hilar en el paso de los años, bueno, pues esa creencia. ¿Qué te encontraste tú por esos mundos? Mira, pues fíjate, más vamos a explicar un poco desde el principio para introducir al oyente en lo que es la investigación. Pero fíjate, todo comenzaba con la leyenda, preciosa leyenda, que de la fábrica de armas de Orbaiceta, una fábrica abandonada, con mucha historia además, en la que se cuenta que ya en 1886 Pedro de Madrazo, un gran escritor y bueno, recopilando, ¿no?, estas leyendas y recorridos por la propia Navarra, le contaban a él un pastor de primera mano cómo, bueno, en una noche un tanto ya adormecido, agotado por la jornada, escuchaba una serie de cánticos y veía una especie de sombras y luminarias junto a las ruinas de esta fábrica de armas, ¿no?, de Orbaiceta. Parecía que una comitiva alada, incluso una especie de santa compañía, pues bueno, en procesión, una extraña procesión por encima del propio suelo, portaban algo, ¿no? No vi una especie de nebulosa, de neblina, no sabía acertar qué es lo que era, pero algo sin duda extraño que le recorría además por todo el cuerpo. Un enorme escalofrío, como le contaba al cronista Pedro de Madrazo, en 1886, como digo. Pues esta comitiva, cuando se acercó a ver qué pasaba agazapado, ¿no?, tras los arbustos, pues pudo observar cómo esta comitiva alada pues estaba formada por brujas y lo que él llamaba también lamias, que son una especie de hadas del bosque, que también habría mucho que hablar sobre ellas y los encuentros sobre lamias, que también tengo recogidos, incluso que atacan y con una especie de primitivo vampirismo, que eso daría para otro programa. Bueno, pues esta comitiva de brujas y lamias portaban el esqueleto coronado, además, de Juana III, quien se alude a Juana III, Juana de Albrecht. Es una leyenda mucho más antigua, pero que ya en 1836 Pedro de Madrazo recogía como propia de un pastor, ¿no?, de la zona, ¿no?, de un lugareño. Esta comitiva, bueno, es una bonita leyenda, ¿no? Iba llevando a la antigua reina de Navarra, y además con un cántico identificable, y que además lo describió a la perfección ya en aquellos años, que decía lo siguiente: alas de Navarra, la niña alerta, viva la reina, triunfante aunque muerta. Iban repitiéndole una especie de letanía, que en estos encuentros también se siguen repitiendo, que luego también comentaremos. Pues diremos que, bueno, más allá de la leyenda, históricamente hablando, como me decía mi amigo Miquel Zuza, el historiador, me comentaba que precisamente, esta leyenda viene dada de que esta reina Juana de Albrecht, Juana III de Navarra, había abrazado el calvinismo, dejando de lado el catolicismo. Bueno, pues como, digamos así, como repudio, como maldición, había sido desterrada, había sido excomulgada, ¿no?, por la Iglesia Católica, y había sido abrazada como reina por las propias brujas de la zona, ¿no? Una leyenda, yo creo, Alejandro, que preciosa. Precioso, y que refleja ese sentimiento que va más allá, ¿no? Mira, Miquel, escuchando tus palabras, recordaba como precisamente ahora, hace un año, en una noche especial como esta, visitaba un lugar precioso, el cementerio de Casa Bermeja, y allí una mujer mayor, al verme con los tejemanejes, ya sabes, ¿no?, de la grabadora y demás, empezamos una conversación y al final terminó ella diciéndome una frase que no olvidaré nunca, diciendo que en una noche como esta la luna ilumina dos realidades, aquellos que viven y aquellos que mueren, porque en esta misma noche ambas realidades conforman un mismo lenguaje, ¿no? Algo así más o menos hilando, y es precisamente todo lo que tú me estás diciendo. Qué bonito, Alejandro, sin duda. Bueno, el otro día además, fíjate, cenando con Carlos Ollés, buen escritor, buen amigo también del programa y buen amigo de los que buscamos un poco, ¿no?, las inquietudes, cenando con él me decía, coincidíamos, fíjate, sin saberlo, en una curiosa anécdota, ¿no? Precisamente entre estos encuentros de brujas que se cuentan en la zona, yo le comentaba a él en esta cena que un hombre de Orbaiceta, bueno, caminaba, ¿no?, para cortejar a una vecina de Baurrea Baja, que es otra localidad cercana de Orbaiceta, y al cruzar una regata, pues se acercó a un puente y oyó también unas voces, ¿no? No sabía muy bien, voces femeninas. Entonces vio que estaban lo que él identificó como brujas, que también, bueno, se aparecen, bueno, en diferentes formas, ¿no? Pero él identificó como brujas, y cantaban y bailaban, a la vez una especie de letanía también extraña, que decía lo siguiente, Alejandro: lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6. Y así una y otra vez lo volvía a repetir. Entonces este hombre, claro, olvidándose de que decía en el domingo, pues interrumpió casi como por inercia, y pensando en voz alta dijo: y el domingo, y estas brujas callaron, se volvieron mirándolo fijamente y se escondieron, ¿no? Desaparecieron, por así decir. Él dice que de repente se apagaron, ¿no?, como un televisor. El hombre, pues bueno, se asustó muchísimo, cogió también un palo, bueno, volvió al lugar y ya no había nadie, ¿no? Pero fíjate, contando esto con un amigo, Carlos Ollés, me decía que en diferentes valles pirenaicos se cuenta precisamente estos mismos encuentros con esta misma letanía, ¿no? Con este mismo lunes, martes, miércoles 3, jueves, viernes, sábado 6, ¿no? Una y otra vez. Curiosísimo, ¿no? Corriendo directamente del propio día divino, ¿no? Marcado, estigmatizado, evidentemente, por la iconografía religiosa. En una noche tan especial como esta, Miquel Navarro nos ha hecho un auténtico regalo. No solamente su presencia en La Otra Mirada, sino traer directamente la crónica del propio misterio aquí, a La Otra Mirada. Un pueblo aria. Yo tengo un corte de audio, sí, que va Vamos a escuchar de inmediato y enseguida comentamos. Adentro ese agua. Pues a ver, la historia transcurre en Aria y comienza a principios de 1800, cuando nacen tres niñas, dos con una señal en la pierna que las designa como brujas y una tercera que no lo era. Cuando llegan a la adolescencia comienzan a ejercer como brujas y las dos se enamoran de un mismo hombre. Eso lleva a los primeros problemas entre las dos mejores amigas. El hombre decide, y decide pronto, porque en aquel tiempo la seguida de las casas tenía que ser rápida, se casan y tienen un hijo. Cuando se queda embarazada del segundo, enferma y cae en cama. Y en ese momento ella le reconoce a la tercera amiga que sufre una maldición de la primera amiga, que ya está casada en otro pueblo del Valle de Aezco. Esta amiga va y le suplica que le quite la maldición, que la deje levantarse de la cama, y ella dice no, lo pagará toda la vida. Pernocta en una casa de ese pueblo y su angustia es horrorosa porque les dice que conseguirá matarla. Esta señora de esta casa le da algo que no sé qué era y consiguen que el segundo bebé nazca y que la mujer se levante. Pero a los 6 meses del parto vuelve a quedar embarazada, esta vez de una niña, y todo el tiempo del embarazo lo pasa en la cama. Vuelven a ir a suplicarle que la saque de la cama y ella dice que de esta no saldrá, y efectivamente nace la niña con la mancha en la pierna, y el mismo día mueren la madre y la niña. La segunda amiga, la que echó la maldición, según contaban todas las brujas, saben que eso tiene un precio, pero a ella no le importó pagarlo. Su primer marido murió el día que ella estaba dando a luz a su primera hija. Y su segundo marido murió de accidente en el monte cortando leña. Y no se volvió a casar. Bueno, pues ahí está ese audio que nos trae nuestro amigo y gran investigador, Miquel Navarro. Miquel, allá por 1800 lo acabamos de escuchar, esas tres niñas, y a partir de ahí unas señales muy especiales que esta noche, como una especie de marca en la piel, empiezan a dibujar esta historia. Nos ponemos en situación, Alejandro, efectivamente. Esta señora que habla hay que respetar, como muchas veces hemos dicho, ¿no? Y tú muy bien has traído al programa muchos otros de tus momentos, tus investigaciones y encuentros con testigos, y hay que respetar el anonimato porque así ha querido esta señora. Sí que podemos decir que es de un pueblecito llamado Garayoa, muy cerca de Aria, que es el lugar que nos describe en este audio, y nos habla de la primera noción que ella tiene sobre una familia, por así decir, un mal encuentro entre familias, por así decir, de brujas, ¿no? O bueno, pues sagas, ¿no?, de brujas, casi, por decir, ¿no? Y ahí comienza un poco hacia 1800 lo que ella conoce como tal. Hay que decir también que no lo comenta, no lo tengo grabado, pero hay diferentes libros que se van pasando de generación en generación en estas familias y que se guardan como auténticos tesoros. Estos libros son casi tabú, siempre se han escondido durante generaciones por miedo, ¿no?, que la iglesia los coja y se los quiten y los van recogiendo. Estos libros todavía se guardan, Alejandro, los esconden, ¿no? Y uno de estos libros tenía esta señora, en el que, bueno, pues viene todo tipo de ensalmos, de curaciones, todo tipo también de conocimientos de plantas, etcétera, ¿no, Alejandro? Un conocimiento ancestral que es una hoja de ruta, ¿no?, para lo que el tema de la hechicería propiamente dicho, Miquel. Efectivamente, sí, conjuros, hechizos y todos estos libros, muchas de las familias que en los pueblos se saben qué familias son y se arrastra con ese estigma o ese don o esos poderes que van de generación en generación, de abuelos, madres, hijas, sobre todo el aspecto de la mujer como elemento de fuerza, hay un aspecto matriarcal profundamente arraigado en la zona, con una importancia muy por encima del hombre, que es interesantísimo como análisis propio antropológico, ¿no? Eso es interesantísimo lo que tú estás diciendo, ¿no? Colocar a la mujer como elemento de poder y colocarlo justo en escena donde merece. Mira, Miquel, ¿cuánto oyente tiene que estar ahora mismo pensando que con esto de las señales, ¿no?, como acabamos de escuchar, que parece que son facultades o dones, ¿no?, que se van heredando de madre a hija a través del propio tiempo y que se estigmatizan, dan reflejo a través de lo que hoy llamaríamos simplemente un antojo, ¿no? Un antojo en forma de lágrima que viene a decirse en el acervo popular de que, bueno, yo tengo la percepción o tengo el don o tengo, bueno, tienen la luz, vamos a llamarlo como se ha llamado tantas veces, de poder tener un proceso de intuición. Eso al día de hoy, incluso en crónica urbana, sigue estando muy presente, Miquel. Sí, sí, así es. Y además, lo curioso es que estas marcas, cada familia se identifica con un tipo de marca, un tipo de morfología concreto. Y es todavía identificable, es interesantísimo, Alejandro. Pues a eso mismo nos vamos a referir precisamente con este audio que suena a continuación. Las marcas son características... Como un racimo de uvas. O sea, que tiene una morfología propia, lo que son las marcas, que se dice que son de brujas. Al menos, no de todas las brujas. Ajá. Ellas consideraban que cada rama familiar tenía una marca. Una marca característica. Y eso las distinguía. Bueno, Miquel, como tú estás bien diciendo, ¿no?, forma de racimos que viene a ser una especie de simbología, ¿no?, una especie de marca personal de la propia herencia de la carne. Miquel, ¿cómo estabas viviendo tú en ese momento? A mí me gusta contar la historia, pero me gusta también colocar, ¿no?, a la persona que hace la investigación. En ese momento, emocionalmente, ¿cómo ibas tú haciendo la interpretación de todo lo que te estaban contando? Pues fíjate, este encuentro con esta señora, que yo le agradezco muchísimo, fue muy amable, contó muchas cosas más que no puedo desvelar por respeto, sobre todo a su confidencia, ¿no?, a su confianza que ella me dio. Pero me contó muchísimas cosas y estas las que me permitió también grabar. Y fue casi, bueno, prácticamente casual, como todo lo que suele ocurrir cuando estás metido en estos pueblos y totalmente incomunicado con los parámetros que tenemos hoy en día. Pues fíjate, me la encontré pues de pura casualidad. No voy a dar tampoco muchos detalles de dónde y demás, pero sí que me, bueno, pues la verdad que fue interesantísimo esta señora de Garayoa contándome todas estas cosas que su propia familia además arrastraba, por así decir, de generación en generación, con una riqueza, vamos, cultural y folclórica impresionante. Pero fíjate, me encontré con encuentros, con total sorpresa, pues me narraron diferentes encuentros que se daban y que parece también que se dan, ¿no? Entonces, bueno, pues me encontré también con una historia muy curiosa de una mujer, también del pueblo, del valle de Aezcoa, que recién dada a luz, estaba todavía en cama, y se decía que estaba embrujada, ¿no? Ese tema de la bruja, ¿no?, como respeto, pero también como valor estigmatizado, ¿no? Su marido además acostumbraba a ir al río a poner redes para pescar, y una noche cuando volví a casa se encontró con una bruja que se le cruzó en el camino y le apagó el farol, ¿no? Además volando entre risas por encima de él como una aparición, porque muchas de estas brujas se las llama brujas, pero aparecen como, vamos, son encuentros fantasmales. Esto es interesantísimo. A todo lo que se alude como brujas, pero tiene diferentes morfologías. Y sobre todo me he encontrado con una cosa que no me he encontrado en otros sitios, que es con apariciones de animales o de seres antropomórficos con forma de animal. Y esto dentro de la cultura, del folclore popular, es muy común, ¿no? Todo tipo de seres mitológicos emparentados con animales, ¿no? Bueno, sigo con la narración, porque cuando llega a casa, este señor ve, se encuentra con una figura en forma de toro que echa llamas por la boca. Me he encontrado también, hay que decir, con figuras de toro con los cuernos ardientes, también me lo he encontrado. Normalmente suelen simbolizar encuentros con, bueno, con lo que tiene que ver con fuerza, con, bueno, son elementos de valor, de fuerza y de poder, sobre todo de poder, pero estos encuentros siempre de advertencia y de intentar dar miedo, ¿no? De decir, cuidado con, porque estoy aquí, ¿no? Hermosa la... amedrentan, son encuentros que amedrentan. Hermosa la crónica que esta noche nos está haciendo, ¿no? Mikel Navarro, a través de su propia vivencia. Tú lo acabas de decir, ¿no? Seré un poco grotesco, puede ser el macho cabrío, puede ser el toro. Y mira por dónde el valor de la historia cuando son capturadas como tú lo has hecho, ¿no? Grabadora en mano, adentrándose hasta la última instancia, hasta donde se puede llegar, ¿no? Una noche de contrabando y un audio que suena así de esta forma. Cuando volvía de Francia, del contrabando, o sea, una noche de luna llena, le apareció un toro antes de llegar a su casa en la selva del Irati, en la orilla del pantano de Iravia, y él lo amenazó y el toro desapareció. Y la segunda noche, cuando volvía de Francia otra vez, el toro volvió a aparecer y él le amenazó con el palo en euskera y le dijo, mañana te veré con la pata rota. Entonces él llegó a Ochagavía con lo que trajera de Francia y no había nadie, pero cuando llegó a Jaurrieta sí había una mujer de la casa vecina a la que él traía una medicina de Francia con la pierna rota. Bueno, pues ahí está. Mañana me vas a ver con la pierna partida, ¿no? Mikel, ¿qué encontró este hombre? ¿Qué necesidad tenía de confabular una historia tan sumamente rara, vamos a llamarlo así? ¿Y qué símbolo, qué carga de simbología lleva todo esto, ¿no? Qué extraño, porque muchos de los encuentros tengo recogidos también con formas de toro, formas que ya en los años 80 recogía María Carmen Munárriz, estos testimonios. Yo me la he encontrado actualmente en el testimonio del abuelo de la testigo, que lo narraba así, ¿no? Este encuentro. Hay encuentros también antiguos con todo tipo de seres, también con cuernos, con patas de cabra, con... Fíjate, tú mismo has narrado muchas veces pastores que se han encontrado también con esto, con lo imposible, ¿verdad, Alejandro? Con miembros de otros que no son humanos. Aquellos precisamente, Mikel, que están más en contacto con la naturaleza. Son personas siempre, siempre fuera y que saben hacer una lectura muy especial. Mira, en ese sentido, déjame decirte o contarte esta noche y más esta noche tan especial como esa. Mira, algo que tú y yo conocemos y que sigue estando hoy latente dentro de todo la corriente que esta noche estamos hablando, ¿no? Hay niños que de la noche a la mañana, niños y niñas, que son bebés y que de repente hay quien dice, este niño tiene espanto. ¿Qué es el espanto, no? Es el miedo. Bueno, pues te puedo asegurar que al día de hoy, Mikel, en esta fecha, aún sigue habiendo lo que se llama la cura del padrón, es decir, la cura del miedo, porque se entiende de que es algo que ha sido inducido a través de tercero. El llamado mal de ojo y demás. De acuerdo que para algunos será una historia imposible, pero ¿hasta qué punto llega a cobrar fuerza que en esa tradición y muchas más cuando están afincados directamente en las zonas más rurales y que no es un algo peyorativo con lo que yo estoy diciendo, se suele llevar a alguien que tiene un determinado don? Puede ser un brujo, una bruja, vamos a llamarlo así de esta manera, o alguien que tenga gracias, vamos a llamarlo también así. Cuidado, hay que poner corchete aquí porque también en ese terreno hay mucha gente que sale así de cualquier forma, ¿no? De los que van intentando hacer dinero. Bueno, pues ahí se sigue. Claro, la picaresca, y esa hay que denunciarla. Y al día de hoy, a los más pequeños, los que llaman de curar del padrón, del miedo, le hacen una serie de masajes con aceite de oliva en la barriga y una serie de reces, etcétera, etcétera. Y eso sigue estando hoy muy presente en nuestra sociedad. O sea, que estamos hablando de algo que se pierde la misma noche del tiempo, pero que al mismo tiempo, al día de hoy, mucha gente, más de las que nos podemos imaginar que ahora mismo nos está escuchando, bueno, pues ha recurrido. Por no decir que han recurrido para, bueno, pues aquello de las verrugas o aquello del mal de ojo, aquello de, bueno, hay de todo un poco, ¿no? Pero que sigue siendo una realidad. Miquel, hablamos también de un audio que no... que viene a colación con todo lo que nos estás trayendo, aquella pierna rota y ese audio que suena así, de esa forma. ¿Quién tenía la pierna rota a los pocos días? Pues al día siguiente, una señora de Jaurrieta, vecina de la casa donde él llevaba el medicamento. Pues no quería que el medicamento llegara a esa casa, evidentemente. Un audio que tú has marcado como bruja. Miquel, el suma y sigue. ¿Qué encontró? ¿Cuál era la simbología de esa pata rota, esa pierna rota? Pues fíjate, me he encontrado con un testimonio prácticamente igual, calcado en Las Hurdes, lugar mágico por excelencia, fuertemente divulgado. Y yo me pregunto, Alejandro, ¿cuántas zonas de nuestra querida España más profunda, más auténtica, diría yo, ¿no? Y más por descubrir, que ojalá continúe este otro lugar, ¿no? Dentro de un país todavía por descubrir y que no está contaminado por el día a día, por la rutina, y pues que siga esa magia, ¿no, Alejandro? Pero fíjate qué paralelismos en lugares remotos uno del otro, que no tienen nada que ver aparentemente, y nos encontramos con una historia muy similar de que una persona, bueno, se aparezca de una forma, ocurra algo, o se interactúe físicamente con esa persona, y luego la marca, el lugar concreto, la herida o la pierna rota en este caso, se aluda a la persona que se estima como bruja o se atribuye como brujeril. Pues este documento, muy parecido, me lo he encontrado en Las Hurdes, y la verdad que es apasionante. ¿Cuántos lugares estará reproduciendo esto? ¿Se habrá reproducido esto que tiene que ver con el acervo cultural, con el acervo folclórico? Si es un tema puramente antropológico que relaciona al propio ser humano con la magia, y digo yo, ¿qué es lo que ven? Porque realmente ven un todo, realmente lo han visto, porque ellos lo cuentan así. ¿Por qué, como bien dices, Alejandro, se van a inventar unas historias así? Es el contacto con la naturaleza, es la naturaleza que se transforma y nos hace ver algo que unos parámetros que nosotros no nos sentimos identificados con ellos, porque no tenemos contacto con esa naturaleza, porque hemos perdido ese canal, por así decirlo. Pues no lo sé, Alejandro, pero sin duda que sigan narrándonos estas experiencias que todavía están por contar. Y así nos va cuando hemos perdido ese contacto, ¿no? Si fueran historias vulgares, yo me pregunto cómo hubiera podido acunarse, ¿no?, en el arraigo de lo más profundo de las culturas, como tú acabas de decir, ¿no?, norte, sur, este, oeste, y perteneciendo al sentir de la buena gente. Miquel Navarro, pues esta noche hemos hecho un auténtico viaje dentro del misterio. Hemos escuchado las voces de lo imposible a través de tu trabajo, y nos has demostrado, como también incluso las propias universidades, en clave antropológica se sigue hablando de esto. No sé decirte si tendremos que buscar la respuesta en el terreno literario, en el plano de la ciencia. Lo que sí está claro, que a medida que va pasando el tiempo y van desapareciendo, sobre todo los más mayores, ¿no?, que con autenticidad y sobre todo con entrega y 100% corazón, dicen sin tapujo alguno cuáles son sus sentimientos, sus pensamientos, o qué es lo que decían, sin duda, ¿no?, sin duda, que han ido. Y eso, bajo mi punto de vista, forma parte de un patrimonio cultural especial, mágico, no lo sé, te llevan muchos verbos en sí mismo, y que tú de alguna manera has sabido captar, ¿no?, cristalizar, para que esto no se pierda. Y eso es un trabajo que desde aquí hay que seguir, Alejandro, hay que seguir viajando a estos lugares, que es lo bonito, hay que seguir teniendo contacto con estas personas del lugar, y hay que seguir hablando con los mayores, es que escuchar a los mayores, tienen tanto que darnos todavía y tanto por descubrir, y sobre todo tanto por contar, ¿no? Porque hay otra realidad, una realidad que antiguamente era cotidiana y que hoy en día se está perdiendo, ¿no? Pero que hay mucho todavía por saber, por descubrir, y que seguiremos adelante. Fíjate, en una noche como esta, quería contar un par de cosas antes de cerrar este espacio, porque, bueno, esto se podría alargar todavía mucho más, hay muchas cosas que se quedan en el tintero, pero como bien sabes, pues la noche es así, y la noche va a seguir siendo noche, ¿no? Pues fíjate, una mujer, que además decía ser bruja, sufría, ¿no?, el maltrato del marido y demás. Y ella, fíjate, dijo que le hizo que matara un pollo y que pusiera... Estamos hablando de Navarra, no estamos hablando de Haití ni de otros lugares así remotos, ¿no? Y le dijo que iba a poner un hígado en un agujero en la pared, ¿no? Iba a incrustar el hígado del pollo. Todos los días ella clavaba un alfiler, Alejandro, en el hígado del pollo. Y cada vez que lo hacía, el marido se ponía peor, ¿no? Se ponía más enfermo, cada vez estaba más débil. El hígado se iba secando poco a poco. Y cuando terminó de consumirse, el marido murió. Al poco tiempo, todo el mundo tenía gran respeto por esta mujer y nadie dijo nada. Todo el mundo la respetó. Esta señora se enfermó y, temerosa además de la muerte, llamó a su hija. Y no llamó a su hija para despedirse, para decirle que iba a morir, Alejandro. Llamó a su hija para traspasarle esos poderes que van de madres a hijas, ¿no? Sobre todo, no de madres, no de padres a hijos, sino de madres a hijas. Y al final la hija, viéndola sufrir, accedió a darle la mano, no sin reparo en un principio, porque no quería tener esos poderes con los que había convivido, ¿no?, que le daban miedo. Pues la mujer murió y esos poderes transmitió a su hija, que hoy en día pues tiene la señora que nos hablaba anteriormente, o eso al menos parece que se intuye, porque tampoco lo dicen, ¿no? Entonces yo creo, Alejandro, que notes cómo está la magia, se hace presente. Y un último tema, un último muy rápidamente, Alejandro, es que, bueno, me vi con un caso realmente sorprendente, y es que una señora, también que se aludía como bruja, se decía que era bruja, en una noche de ánimas como la de hoy, creyó que era ya su final, ella creía que iba a morir, o al menos esas comunicaciones había tenido, esas sensaciones había tenido. El caso es que ella misma, sin conocimiento de la familia, se amortajó, ella sola, Alejandro, se amortajó y se quedó en cama totalmente blanco. Ella misma se amortajó. Ella misma. Es un caso además también que se recoge y que por escrito, y me parece increíble, ¿no? Ella misma se amortajó de blanco impoluto, con esa mortaja en la propia cabeza, ¿no?, en la mandíbula, o sea, un impacto visual muy fuerte, y ella esperó, simplemente, con esa mortaja, esperó la muerte encima de la cama, ¿no? A la mañana siguiente, cuando se la encontró su familia, imagínate, ¿no?, la impresión, ¿no?, al encontrarla ahí. Y más impresión todavía cuando ella se la veo, se giró, y mirándole con una voz cansina a su familia, dijo aquello de «¿Estoy viva o estoy muerta?», ¿no?, preguntó. Entonces, bueno, la señora, por supuesto, seguía viva, ¿no?, pero sin duda un escalofrío recorrería el cuerpo de los familiares al verla, ¿no? Muy buena cara no pondrían, sin duda, Miquel. Miquel, hace muchos años, y esto aparece, ¿no?, la historia del abuelo cuando estaba en la mili, pero el paso y el rédito del año te va dando esa pátina, ¿no? Conocí a una señora que ya murió, una extraordinaria, ella se llamaba Antonia, no hace falta dar más referencia, que era una persona que estaba criada en el campo y de aquellas que trabajaban de sol a sol de una manera incansable, ¿no? Si estoy convencido, si ella estuviese escuchando esto que estamos diciendo en muchas medidas, lo consideraría como algo absolutamente normal. ¿Hasta qué punto había una comunión extraña con la madre naturaleza, con ciertas cosas que tú y yo hoy por hoy no vemos, que incluso se cortaban el pelo dependiendo de la propia luna, si estaba creciente o menguante? Sí, había una serie de rituales de esa manera, ¿no? Se lavaban y lavaban la ropa con una serie de plantas que también se le atribuía la forma en la que ahuyentaba los malos espíritus y demás. Y eso para ellos era una cotidianidad del día a día. Y no estamos hablando de una España del siglo XVI, estamos hablando de una España rural de hace relativamente X pocos, ¿no? Y que dibujaba también ese sentir. Hubiese cabido, por supuesto, el contacto con lo ancestral, con lo divino, con lo que no entendemos, y hubiera podido formar parte así, auténtica, como esta noche hemos escuchado a través de tus audios, sí. De ese testimonio, Miquel. Qué bien dices, Alejandro, el tema del pelo. Fíjate, mi propia abuela siempre me decía cuándo debía cortarme el pelo, en función de la luna, ¿no? Mi abuela se ríe muchas veces cuando se dice muchas cosas o se tiene miedo por otras tantas, ¿no? Y a veces, no muchas veces, porque no es de contar muchas historias, ella tiene ya 90 años, me suele contar, pues, cuando ella era pequeña y cuidaba a sus hermanos, sus hermanas, en el monte, y precisamente tenía el miedo de que se la podían comer los lobos a los niños, ¿no? Y ella, pues siendo una niña, como con nieve hasta las rodillas, tenía que correr a casa porque los lobos se acercaban para comérselas, ¿no? Algún niño, algún vecino ya había caído, ¿no? Por el lobo, se lo habían comido. O sea, estamos hablando de una realidad que nos es a nosotros tan alejada, pero que eso realmente era así, ¿no? La comunión con las plantas, con el lugar, con el entorno. Ya, bueno, mi abuela ya no puede, ¿no?, acudir al monte ni caminar por el monte como antiguamente, como antaño, ¿no? Pero yo recuerdo las últimas veces que ella subía conmigo, que me decía, a cada momento me decía qué planta era cada cual, qué árbol era cada cual, qué planta convenía para una cosa, qué planta convenía para otra, ¿no? Sin ser bióloga... No sé si era bruja o no era bruja, pero sin duda era mi abuela. No, mi abuela. Evidentemente, Miquel, y era el mejor rango que esta noche le podemos dar, ¿no? Pero ese, sin ser bióloga, el conocimiento profundo... Total, claro. Pero eso era una comunión directamente con la madre naturaleza. Volvemos a poner, ¿no?, Gaia, ¿no?, la figura femenina, el contacto con algo que va mucho más allá. Es como, no sé, es algo muy especial, ¿no? Yo supongo que esta noche los oyentes están entendiendo perfectamente, ¿no?, la longitud de onda en la que estamos haciendo reflejo de lo que estamos contando, y más una noche tan especial como esta. Miquel, un último detalle y ahora te despido. Mira, esta mujer tenía la costumbre en noches como esta, que incluso la fotografía antigua de sus seres queridos, ¿no?, y sobre todo aquellos que ya evidentemente no estaban, se tapaban con un paño blanco. Y se hacía con la creencia precisamente de aquellos que son almas errantes o que pudieran ser almas errantes, no estuvieran buscando de nuevo sus cuerpos para volver a la vida. Era una especie, más que de miedo, era una especie de acto amable, ¿no? Como diciendo, si andas buscando la forma de regresar a este mundo, tu tiempo ya ha acabado, tienes que proseguir un poco tu camino. Eso lo he llegado a ver yo, de ver esas fotografías tapadas con un paño en blanco. Forma parte de todo lo que hemos hablado. Hemos hablado esta noche. Miquel, eres un tío especial, eres fantástico, eres un... buscador, Alejandro, simplemente un buscador de historias que no quiero que se queden en el olvido, ¿no? Y fíjate, como bien decía, lo de los paños tapando, o como también la casa de los ruidos, una vez que también que pude acudir, que me contaban que se movían las cosas, fíjate como aquí pues se denomina, ¿no?, parapsicológicamente, que si poltergeist, se intenta dar una etiqueta, ¿no? Y ya te lo cuentan cuando nunca han visto probablemente un programa o han visto una cosa de estas, y te cuentan, ¿no?, señoras mayores, cómo se movían las cosas, cómo los fajos pues se veían los fardos de paja que se caían, y asustada la familia llamó a un hombre incluso que combatía a las brujas, porque ellos llaman a todo brujas, ¿no? Pues bien, esa bruja que se les aparecía, que finalmente desapareció este hombre, decía que no descansaba en paz porque había sido enterrada bajo la casa, ¿no? Pues fíjate tú, Alejandro, qué historias quedan por contar, cuántas historias de esa España rural, de esa España tan fantástica en todos los sentidos y tan maravillosa que tenemos. Son siempre especiales cuando son contadas con la voz de un amigo y con un corazón 5 estrellas. Querido Miquel Navarro, como siempre te diré que aunque pasen muchos años, ¿no?, que este galeón de las ondas de la radio, que va buscando su huequito y su contacto con el oyente, sea por siempre tu casa. Miquel, un fuerte abrazo, amigo. Muchas gracias y sobre todo por disfrutar en una noche como esta, noche de ánimas. Recuerda, todos los programas de La Otra Mirada están alojados en iVoox, el portal de audio kiosco en Internet con acceso libre y gratuito. Es Noche de Radio con iVoox. ¿Embarcas? Bueno, yo pienso que, muy particularmente, que el Día de los Difuntos realmente es cuando nos encontramos con ellos, pero ellos están aquí siempre, por lo menos para mí. Y entonces es una gran satisfacción llegar a donde está lo que queda, digamos, físico de ellos. Entonces hay grandes comunicaciones. Yo he tenido una experiencia preciosa, precisamente el Día de los Difuntos, y es el día grande de la espiritualidad entre los que se fueron y los que se quedan. Bueno, yo separaría el entorno de la ciudad del entorno del pueblo. En el pueblo todavía se sigue teniendo viva esa cultura del culto y del respeto y el respeto sobre todo a los restos. Y entonces de ahí que los cementerios, por ejemplo, en los pueblos, el concepto de incineración todavía está muy poco extendido. Sin embargo, en la ciudad, ya con los crematorios y demás, entonces, en ese sentido sí que hay una diferencia. Y culturalmente yo creo que todavía es necesario, el ser humano todavía necesita un algo concreto, un lugar donde poder dirigirse a la hora de comunicarse con sus antepasados. Aquellos que se fueron, claro. ¿Te hace una separación de lo que es, digamos, el amor ese que tenemos a aquellos que se fueron y la muerte? Nos imaginamos cuando hablamos del más allá, de que viene el muerto con la cajita así debajo del brazo, y olvidamos que lo que conectamos es con esa energía espiritual de amor que nos dejan, que están aquí con nosotros, o sea, que nos ceden, que es como un camino por el cual podemos comunicarnos con ellos perfectamente. Bueno, es una opinión muy particular mía, por supuesto, son mi experiencia, yo siempre hablo de mi experiencia, no impongo a nadie, si lo duda o no lo duda, ese es su problema. Yo he tenido una experiencia y hablo de la mía. Pues sí, nos pasó, creo que fue en un pueblo, bueno, no voy a decir el nombre para respetar también un poco la intimidad, pero resulta que yo salía del cementerio, iba a visitarlo con unos amigos, y entonces por el camino, ya bajando, saliendo de la puerta del cementerio, tenía una escalinata así muy especial, entraba una señora vestida de negro con una chica joven, y el señor que venía conmigo, conocido del pueblo por supuesto, se paró, íbamos los dos, él y yo, se paró y le dijo, la saludó con muchísimo cariño. Entonces esta señora dijo, yo la observaba mientras el otro saludaba y hablaba, y le dijo, vengo a verlo, aunque yo sé, vengo aquí aunque yo sé que no hay nada. Y en ese momento yo vi un señor a su lado, un espíritu, una forma, un hombre totalmente formado con su traje, y le tenía el brazo echado por encima, y le digo, ¿y por qué cree usted que no hay nada si viene con usted Antonio? Entonces, ¿Cuál fue la reacción? La reacción fue sorprendente, porque me dijo, ¿qué me está usted diciendo? Digo, sí, y perdone. Dice, ¿y qué dice? Digo, pues dice que no vaya usted a firmar los papeles cediendo a la casa, porque esos documentos existen y esa casa no está vendida. Esos documentos que le están dando esos familiares son falsos. Y lo más curioso es que yo iba con un chico que estaba grabándolo para la televisión, y le dije, no vaya a grabar esto, que es particular. Y lo grabaron, y cuando hicieron la cinta, o sea, para reajustarla, apareció la figura de un hombre. ¿Apareció la figura? La figura, la aparición del hombre. Y este chico que estaba estructurando ya en Madrid, porque se lo llevaron a Madrid, me llama y me dice, ¿qué te crees que me ha pasado? El técnico me dice, mira, fulano, aquí hay dos personas, una madre y una hija vestida de negro, pero el otro señor está, ha salido muy difuso. ¿Qué hago con él? En una noche tan especial como esta, y desempolvando estos sonidos que son el fruto, sin duda alguna, de ese largo camino recorrido ya, ¿no? Abriendo la mente y el corazón en busca de la respuesta de ese terreno, muchas veces mal entendido y mal etiquetado como es el propio misterio, siempre con los pies en el suelo, recuerdo aquel día en el que conversaba en casa de Celeste junto con la compañía de Antonio sobre precisamente un día tan marcado como hoy, la noche de los difuntos. Más allá del propio terreno, del propio misterio por ser misterio, hay un romanticismo, lo hemos escuchado, cuando ella viene a decir que se conecta de alguna manera con una energía de amor de aquellos seres que han trascendido. La muerte no tiene por qué significar un punto y final para la existencia, De acuerdo que no tenemos una hoja de ruta, no sabemos lo que hay más allá. Si intuimos de alguna manera o necesitamos intuir que hay algo. Dejadme en dos minutos contaros una historia de esas que a mí me gusta llamar de café. Un café, desde luego, en esta hora de la madrugada. Pero fue una sensación muy especial. Un audio. Yo no soy muy amigo de poner las psicofonías en los programas porque entiendo que son difíciles de escuchar y no todo el mundo va a escuchar lo mismo. Pero en esta noche cobra un sentido tremendo porque es una especie de metáfora. Todo se encierra en una especie de viaje, un viaje en una tierra granadina, en un pueblo llamado Alfacar, famoso por su rico pan y su hermoso paisaje, y también estigmatizado por el propio paso de la historia con la muerte de Federico García Lorca. Allí un viejo caserón en una tarde, en un paseo, grabadora encendida, me acerqué a un viejo caserón y algo, de alguna manera que en aquel momento no me di cuenta, se quedó grabado en aquel dictáfono. Fue una experiencia cuando después en el estudio volví a entender qué es lo que había ocurrido. Una voz que aparecía cuando yo me asomaba en una de sus balcones, en una de esas viejas ventanas abandonadas, y aparece una voz diciendo: hay alguien ahí vigilando. Como si fuese una metáfora entre dos mundos, el mundo que está allí, que pueden observarnos, y nosotros mismos en este plano, quedó materializado así de esa forma. Quizás es la mejor síntesis con la que esta noche debo y puedo cerrar este programa en La Otra Mirada, en una noche donde, como antes le decía Mikel, ambas realidades conforman un mismo lenguaje: vivir y morir y trascender. Ahí esa voz, hay alguien ahí vigilando. Para mí ha sido un auténtico placer. Hasta la semana que viene. En realidad se manifiesta. Lo que pasa es que la gente es muy comedida a la hora de contarlo. Porque yo he tenido casos de amigos, por ejemplo, yo me estudio este tema, luego ya escribo sobre este tema, y claro, me meto más en ello, ¿no? Pero aunque parezca un tópico, yo creo en ello porque lo he vivido. Ahora, tampoco soy una fanática, hay veces, pero yo nada más que entro a un cementerio, tengo ya a una persona allí. Una vez tuvimos en Carratraca, fue. Y entonces nos dijeron: oye, vamos a dar una vuelta por aquí, está ahí el cementerio, nos alargamos, y estaba la verja cerrada. Yo me quedé mirando a una, así el interior, y entonces le digo: ahí hay una niña, y me está diciendo que se llama María Dolores, y que está a la derecha enterrada. Entonces dijeron: ah, sí, ¿y cómo va vestida? Tal cual, pues mira, parece que es de otra época porque el vestido es muy largo, tiene un moño atrás, o sea, un poco ya desfasado de la etapa de la moda de ahora. Y en esto que pasa una señora con un vestido de negro y dice: ¿quieren ustedes entrar? Yo tengo la llave. Y entonces pues todos dijeron: sí, sí. Y dice: Serete, entramos a ver si está. Digo: sí, me dice que está a la derecha María Dolores, con su apellido, que ahora mismo no recuerdo cuál. Entonces nos fuimos hacia la derecha y precisamente allí estaban nichos de niños pequeños y entre ellos estaba la de esta niña. Thank you.